ver, deja ver, es el toto, deja ver, es el toto, deja ver. Yo soy regalón de block top, boy, off top, un ladrón, off top, gari gari, con la glow, de verdú, en el hook, con el flu, en el chu, que baja, Kennedy, o de yo, a la bitch, estamos a remix, what a lead, keep it hit, treble gun, que bajo, somos los del momento, guama uno, que bajo, pura mosca, let's go, el pantano atrás de mí, siempre con mi 23, le llanto el ski, dos gilesas sin pichí, esos culitos, deja ver, de qué pantano, deja ver, de quién hablamos, deja ver, cuál choreo, deja ver, con quién tú andas, deja ver, peace up, deja ver, aggressive, deja ver, sound down, deja ver, santanita, deja ver, rip your hook, deja ver, costanera, que lo que, duro, deja ver, cuál pantano, deja ver, el rentamos, deja ver, tu perra, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, dejen ver si shoot your mari. Fast music no fajo, yo me chingo a tu hoe, tú estás muy slow, yo puro rock and roll.